En vista del poco apoyo encontrado a su labor científica, decidió cambiar de campo de estudio y se dedicó a la geografía. Así que decidió ampliar los conocimientos que hasta ese momento tenían los habitantes de esta ciudad, que creían que en Tasqueña se acababa el mundo. Yo voy a descubrir la verdadera fisonomía de la ciudad, dicen que dijo, y se dedicó a establecer la orografía en la que señala la ubicación exacta del Cerro de la Estrella, el Cerro del Judío y sus vecinos lejanos de la Sierra de Tepotzotlán y de Guadalupe, la hidrografía con el cauce del río Churubusco, río Mixcoac y sus afluentes. Pero lo verdaderamente sorprendente es que Cantarín ostenta el título de ser el primer ser humano que recorrió en su totalidad las líneas del metro y haber creado la única guía completa de estaciones, algo que con los conocimientos de ese tiempo nadie había conseguido. Chava Flores, otro importante historiador, no podía dejar de dedicar varios de los capítulos de su obra a preservar los importantes trabajos de investigación de Cantarino, como esta que narra precisamente el método utilizado por Maravillas en sus viajes subterráneos. Track 7. 6. Digo, 8.